Tecnologías libres para los pueblos. Transmitimos desde La Esperanza en Tibucá. Tejedoras digitales. Comunicación y tecnologías alternativas. Acompáñanos a entretejer una red de saberes para protegerte, informarte y capacitarte. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana por la radio o por cualquiera de nuestros canales en la internet. Esta es una producción de Barracón Digital. Bienvenidas, Radio Escuchas, a una edición más de su programa Tejedoras Digitales. Continuamos transmitiendo desde La Esperanza Intibucá, a través de las diferentes radios comunitarias y otros espacios virtuales aliados. Y, como siempre, en lucha. Mi nombre es Marcia Ferrera y desde el Barracón Digital extendemos nuestro saludo fraterno y solidario a ustedes. Vamos entonces a entretejer saberes para protegernos, informarnos y aprender sobre seguridad digital. Así que, comenzamos. En el mundo digitalizado de hoy en día, las consecuencias de generar datos continuamente no siempre son fáciles de prever. Así que lo aconsejable es intentar tener el mayor control posible sobre lo que hacemos público y lo que queremos mantener privado. En nuestro capítulo número 4 hablaremos con una experta que nos explicará por qué los datos y la información que generamos con nuestro uso de Internet es tema de interés para los gobiernos, empresas de telecomunicaciones, empresas privadas comerciales, empresas tecnológicas de alto rendimiento como Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google, o quizás también hackers maliciosos, porque también los hay con buenas intenciones, o incluso una expareja que nos acose. Tenemos una invitada especial, Nicole Janer nos va a hablar un poco sobre cómo cuidarnos en las redes sociales. Muchísimas gracias, Suyapa, por la invitación. Estoy muy contenta de participar en este programa. Vamos a hacerle unas breves preguntas. ¿Nos puede decir usted a quiénes nos beneficia los datos y la información que generamos en las redes sociales? Bueno, creo que beneficia lo que ponemos en redes sociales cuando tiene un propósito de comunidad, por ejemplo. Si queremos comunicar una actividad que podamos hacer de manera cultural, educativa, o también para denunciar una ilegalidad o una violación a los derechos humanos. Ahí me parece que es importante el beneficio que tienen las redes, pero también hay otra cara de la moneda. Las empresas tecnológicas lucran con nuestras redes sociales, entonces también hay un capital tecnológico que se está generando que debemos de tener mucho cuidado también, porque cada me gusta, cada compartir, estamos generando mucho dinero y gratis, porque tampoco las empresas nos están pagando para trabajar todos los días para su algoritmo, ¿verdad? Para su beneficio. ¿Cómo debemos de cuidar nuestra identidad? Debemos cuidar nuestra identidad de varias maneras. Primero, debemos utilizar contraseñas seguras para nuestras cuentas, porque si no tenemos contraseñas seguras, cualquier persona podría entrar a nuestras cuentas. Ahora es muy común que pongamos nuestro número celular para entrar en una cuenta, pero también debemos aplicar una medida como de segundo paso. Entonces, para eso existe FreeOTP, que se escribe FREE, que es una aplicacioncita que nos genera un código y cada vez que queremos entrar a nuestra red social, nos mandan un mensajito de texto y aplicamos un código para poder entrar. Eso puede ser una medida de seguridad para no perder nuestra identidad en las redes sociales o en unas cuentas. Podemos aplicar esto a todas las redes sociales que tenemos, al correo electrónico, a las cuentas, ¿verdad? Siempre hay como una autenticación de dos pasos, se llama como autenticar que efectivamente somos nosotras y que nadie más pueda robarnos nuestra identidad en la red. ¿Nos puede hablar sobre estrategias que podamos utilizar para respaldar nuestra información? Sí, es muy importante respaldar nuestra información porque muchas veces perdemos información. A veces es por justamente no saber cómo hacerlo. Una de las medidas importantes que puede hacer es cada cierto tiempo guardar lo que tenemos en nuestro teléfono, en nuestra computadora, puede ser en un disco duro o compramos una USB y en esa USB podemos guardar la información. Lo mejor sería guardarla de manera encriptada, pero eso puede ser otro programa de radio. Pero sí, también lo que podemos hacer, uso de nubes, por ejemplo, que nos permitan pues respaldar cierta información. Un servicio que podrían meterse ahí y revisar se llama Mega, así como lo escuchan, mega.nz. Se meten ahí en la página y les va a brindar una opción de guardar información en la nube como 50 gigas. Pero eso sí, es un servicio encriptado de información. Si pierden la contraseña, van a perder los datos que están allá adentro. Entonces es importante primero hacer una buena contraseña. Lo otro es no olvidar esa contraseña, ¿verdad? Que todo un primer paso en la seguridad y de nuestras cuentas y en internet tiene que ver con contraseñas. Así que tenemos que hacer un gran esfuerzo para poder hacer esas contraseñas muy buenas para proteger nuestra información. ¿Cuáles serían los programas que debemos de tener en cuenta para proteger nuestras redes sociales? ¡Wow! Programas. Yo siempre digo que es importante que nuestros dispositivos estén saludables, que estén bien. ¿Qué significa que un dispositivo esté saludable? Bueno, que no tenga virus, ¿verdad? Entonces, para eso hay que ponerle un antivirus, tanto en el celular como en la computadora. Es importante tener uno, instalar uno. Les puedo recomendar ya sea Vira, Avast o Clam, por ejemplo, que son antivirus muy, muy buenos, gratuitos, que pueden utilizarlos para cuidar su dispositivo y también en sus redes, ¿no? Otra de las formas de cuidarnos en internet es usar muy buenas contraseñas, lo vuelvo a repetir, que eso es un paso muy importante. Y también podemos aplicar, digamos, algunas medidas de seguridad. Siempre es muy bueno usar un navegador seguro para conectarnos a las redes o actualizar nuestro teléfono. Un navegador seguro puede ser un Mozilla Firefox, digamos, se escribe Firefox, que lo podemos instalar en nuestro celular y nuestra computadora. También podemos aplicar pues, ciertos complementos de seguridad. Y bueno, también podemos hacer cierto uso también de muchas medidas y herramientas de seguridad de nuestra computadora. Ponerle una contraseña para poder acceder a ella, a tener las actualizaciones de nuestro sistema operativo al día. Desconfiar un poco, porque no todo lo que nos llega de internet es bueno. O sea, no todos los enlaces que nos mandan por WhatsApp o por el correo son buenos. Entonces, siempre hay que verificar muy bien la información, preguntarle a las personas si es que su información es cierta. Por ejemplo, ahorita andaba un ataque que robaba tu cuenta de Facebook. ¿Y saben cómo lo hacían? Entonces, lo que hacían es que hackeaban la cuenta de una persona y luego a todos los contactos de esa persona le mandaban un mensaje diciéndole: hola, soy fulana de tal. Tengo un video tuyo donde salís, ¿querés verlo? Entonces imagínense ustedes cómo no lo van a ver si le están diciendo que hay un video, pero efectivamente es un ataque. Es muy raro también que alguien te escriba diciéndole que hay un video suyo. Y al momento que dan clic en el enlace, le lleva a la página de Facebook falsa, una página falsa. Este ataque se llama phishing. Es una página falsa donde les dice como que si estuvieran en Facebook. Entonces, pues, ustedes ponen usuario y contraseña y a partir de ahí entraron a la cuenta, les dieron sus datos y perdieron el acceso a la cuenta. Entonces, obviamente que hay que tener mucho cuidado con los enlaces que nos mandan, verificar bien la URL, ¿verdad? De dónde estamos entrando. Si es Facebook, tendré que decir https://facebook. Entonces, esos son los detalles, digamos, que tenemos que cuidarnos al momento de estar navegando en internet. No hacer las cosas de manera automática, sino que revisar, estar seguras de que nuestros dispositivos están saludables y también de cuidar, digamos, a dónde accedemos a la información. ¿Cómo utilizar nuestras redes sociales de una manera segura? Una forma de usar nuestras redes sociales de manera segura es no completar toda la información que sale en el formulario, porque obviamente que eso tiene muchas implicaciones, el lugar donde vivimos, nuestra familia, que son datos, digamos, son información privada y no necesariamente porque esté en el formulario lo tenemos que llenar. Y si lo llenamos, pues podría ser algo que no necesariamente sea algo exacto, puede ser algo como más como para persuadir, digamos. Pero no es necesario llenar toda la información de nuestro perfil. Lo otro es que es importante saber que los amigos de Facebook no son nuestros amigos. O sea que al final es gente que puede estar ahí para un bien o para un mal. O sea, no es necesariamente gente que efectivamente pues nos quiere o que quiere lo mejor para nosotras. Entonces tenemos que saber que lo que llega por Facebook no necesariamente es real. Esto quiere decir que un hombre puede hacerse pasar por otra persona que no es. Puede estar viviendo en otra ciudad, puede tener otra familia o puede mentir, digamos, de su edad, de su físico. O sea, todo puede ser una mentira, hasta su fotografía de perfil. Entonces es importante saber eso, que no toda la gente que nos llega a contactar por Facebook es real, que nos pueden estar mintiendo y que efectivamente para nosotras constatar de que una persona es quien dice ser, debemos conocerla y también debemos conocer su entorno, no solo digamos a la persona, sino que debemos conocer su entorno. Otra de las cosas es que efectivamente, digamos, una de las cosas que podemos analizar es qué subimos a las redes. Es importante que protejamos la identidad de las personas menores de edad, porque obviamente no tenemos el consentimiento incluso de otras personas. No podemos subir todas las fotografías de todo lo que querramos a las redes sociales, porque efectivamente, digamos, hay un límite, ¿no? Hay un límite de lo que podemos subir y lo que no, y hay que analizar qué es lo que podemos subir y qué no podemos subir pensando en nuestra seguridad en Internet. Muchas gracias, Nicole Yane. Es un placer tenerle aquí en nuestro programa del Barracón Digital. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Continuamos tejiendo saberes para estar seguras en el ciberespacio. Un hilo más otro, hacemos juntas una red de seguridad. Nos despedimos desde su programa Tejedoras Digitales del Barracón Digital.